hoy, amor, que levantes tu mirada, que me mires a la cara y me escuches al hablar. He venido hoy, hoy, hoy, a unir nuestros sentimientos, atraparnos en el tiempo, nuestro sueño realizar. No me digas no, porque sé que tú me amas tanto como yo, mi pequeño amor. Escúchame, cariño, amor, vengo a decirte que te amo. Y entiéndeme, cariño, amor, vengo a pedirte hoy la mano. Escúchame, cariño, amor, porque sé que tú me amas tanto como yo, mi pequeño amor. Escúchame, cariño, amor, vengo a decirte que te amo. Y entiéndeme, cariño, amor, vengo a pedirte mano. Escúchame, cariño, amor, te vengo a dejar mi corazón. Te vengo a dejar un regalo, es una cajita, ábrela. ¡Ay, qué lindo! Es un corazón. Sí, es mi corazón, ¿lo aceptas? Claro, ¿sabes? Vamos a ser muy felices. Celebrémoslo, vamos a cenar y a bailar a algún lado. Sí, ¿y me compras mi nieve y mis palomitas? Ay, mi amor, ¿si no vamos a ir al cine? Yo no sé, pero es que yo quiero mi nieve y mis palomitas. Lo que quiera, mi reina.